interpretando todo el disco anónimo con su vocalista original y el pre-lanzamiento de su nuevo material. Esto se desarrolla el sábado 13 de septiembre a las 14 horas. Falta un poquito de tiempo, pero desde ya vamos a irnos ambientando a este concierto que se desarrolla en el Teatro Universitario de la Universidad Central. El valor $15, las bandas invitadas, La Char de Noir, Sarcasmo y Guanigara. Bacancísimo, ese ya lo dijo la Gerald ahí, la agenda cultural. Y yo nada más que invitarles a todas las casas culturales, a todos los eventos que hagan las bandas, esté atento, vaya con la familia, comparta esos momentos de esparcimiento, ¿no? De diversión ahí con las bandas, con el talento nacional. Y bueno, yo quiero compartir un concierto, dice La Logia Marginal y Smoke al Día. En vivo, ponte pilas de este conciertazo. Esto es en el bar Ventana Arriba. La fecha es sábado 15 de junio. Por supuesto, ahí desde las 20 horas. Ponte pilas con este conciertazo, La Logia Marginal y Smoke al Día. Y vamos a empezar con nuestra pregunta, Triqui Traca. ¿Qué revolución es la que puede cambiar a la sociedad? Si quiere comunicarse con nosotros a través de nuestra fanpage y expresarnos su criterio. Y ahora sí, empezamos como siempre con muy, muy, muy buena música. Esta vez con Cantores del Pueblo. Esto es Comuneros. En Santuario hay que zapatear con los compadritos que vendrán de parcialidad. Una llanta y cara unos quieren quitar, ni policía ni gamonal nos van a asustar. En Minga peleando hemos de estar, en el calar sin descansar, a donde las rocas y el tambor un chulo sonando para compadres, ya llegan de Quinchuquí, de Irinuán, a Gato, Peguche, Guanancí, se van a juntar, la bolsa, Cotama, Carabuela, no se han de quedar, de Poncho, la loma, se ha de llenar, hay Caracú. En San Juan hay que zapatear con los compadritos que vendrán de parcialidad. Una cuna llanta y cara unos quieren quitar, ni policía ni gamonal nos van a asustar. En Minga peleando hemos de estar, a la sin descansar, a son de las bautas y del tambor, el churro sonando para llamar. Compadre, ya llegan de Quinchuquí, de Irumán, a Gato, Pecuche, Guanancí, se van a juntar, la bolsa, Cotama, Carabuela, no sé dónde quedan, de Poncho, la loma, se le llena. Estamos de vuelta, pu, pu, pu, pu, la frecuencia es la bonzado, ahí compartiendo musiquita, y estamos con nuestros panas ya, ¿no? Invitadazos. Nuestros queridos amigos de Logia Marginal. Y Smoga al Día. Y Smoga al David acá. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos, muy buenas tardes. Saben que tienen las puertas abiertas aquí en este su programa Frecuencia Eslabón. ¿Cómo les va? Saludos, brother. Saludos, David. Bueno, David, más que todo, les agradezco a ustedes, o sea, la oportunidad que nos dan para comunicarnos y que la gente sepa un poco lo que vamos a hacer. Vamos a festejar los 19 años de la Logia Marginal, de la que yo también fui parte en sus inicios, por un lazo de amistad que tengo con ellos desde hace mucho tiempo. Y lo vamos a hacer los dos grupos, o sea, el Small Día ya tiene cerca de 28 años de un grupo veterano. Entonces, pero, o sea, siempre hemos mantenido un lazo bien cercano y lo queremos hacer, o sea, muy bien, o sea, entre los dos grupos. Y la invitación va hacia toda la gente que quiera disfrutar esa noche. Va a ser una fiesta excelente. Vamos a tocar, yo no sé cuántas horas a la final iremos a tocar, o eso va a ser eso. O sea, sí, hasta que el cuerpo aguante. Sí, o sea, hasta que caiga uno desmayado en el escenario. ¿Sí? Como decía Caruso, decía, el mayor placer que tendría yo sería morirme en el escenario cantando. Vea, qué bacán. Perfecto. Esa frase, ¿no? Nos comentas que tu grupo tiene 28 años ya de trayectoria, ¿no es cierto? Y que ahora van a hacer este concierto, pero hay gente que no sabe, que no les conoce. Entonces, coméntanos un poquito cómo empieza tu grupo. Verás, ¿qué te puedo decir? O sea, nos juntamos amigos, que éramos músicos, y comenzamos, o sea, a tocar y yo ya tenía algunos temas compuestos y comenzamos a tocarlos y ha pasado el tiempo y hemos seguido tocando. Un poco ha cambiado, inclusive uno de los músicos se murió, Gonzalito Aguilar, que era el baterista, se murió hace ya algunos años. Y hemos seguido, o sea, ahora, ¿por qué no nos conocen, no somos famosos? O sea, ya son otras cuestiones que tienen que ver con el mercado, con el billete, con el... Así es. La alienación que existe, digamos. Si tú no eres, o sea, heavy metalero, aquí no eres rockero, o sea, que son confusiones que tiene la sociedad, porque somos una sociedad alienada. Así es. Y en torno a eso vamos un poquito a la pregunta triquitraca que nos ha puesto nuestro señor productor, que dice, ¿qué revolución es la que puede cambiar a la sociedad? ¿Tú qué dices? Mira, la única revolución que puede cambiar a la sociedad es no hacerle caso al consumo, no hacerle caso a lo que nos quiere imponer, digamos, la sociedad. Si tú no compras en el Supermaxi y compras en la tienda de tu barrio, estás haciendo revolución. Si tú le compras a la señora que vende en la calle, estás haciendo revolución. En el momento que tú dejas de comprarle Pronaca y compras del pollo que viene la criadora de pollos del campo, estás haciendo revolución. Esta no es una revolución de armas ni ideología. Así o es. Idiotología, que se le dice. Porque a la final, todas las palabras son vanas, se quedan en el vacío y nos engañan con ellas. Solo nuestras acciones de resistencia, de oposición, de desobediencia civil, nuestras buenas acciones, son las que nos pueden, o sea, liberar de esta sociedad de consumo. Así es. Ya lo dijo David. Y ahora vamos con nuestros amigos de Logia Marginal. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Bien. Ya a puertas del concierto, ¿cierto? Sí, como dijo David, estamos programando algo por los 19 años de la Logia. Nos hemos propuesto hacer algunos eventos. Por ejemplo, hoy día se lanza un taller de pingullo, de cacho de toro andino y de payas en la Casa Momo. Es uno de algunos eventos que hemos programado la Logia. Otro es la próxima semana, que lo hacemos en el Ventana Arriba. Tenemos el honor de poder compartir la tarima con el maestro David Bravo y su grupo Small Día. Uh-huh. Va a ser, como dijo, una fiesta interminable, ya que no es el único evento, como digo, por los 19 años, sino lo estamos preparando es para festejar en realidad los 20 años, pero anteceden algunos eventos que poco a poco, ojalá ustedes nos vayan dando chance de difundir. Claro que sí, ustedes saben que esta es su casa, para eso es este programa justamente Frecuencia de Eslabón, para comunicar, ¿no es cierto, querido Juan? Por supuesto, y el apoyo a la cultura independiente, a las voces que no son escuchadas, venga acá, la frecuencia es la BOM. Estamos acá para difundir este talento, ¿no? Para las personas que no saben mucho y no conocen tanto como conocemos nosotros de Logia Marginal, ¿cuál es la línea que tiene Logia Marginal musicalmente? Mira, es un taller integral. Entonces proponemos eventos artísticos que partan de la fusión del teatro y de la música. Ese es el reto que tiene el grupo desde hace algún tiempo, ¿no? Entonces, por hacer ese tipo de trabajo, o sea, de fusionar, nos hemos visto abocados por nuestro gusto y también porque el trabajo se da es a tratar de relacionarnos con otros músicos de otro tipo de música que no sea la que nosotros hacemos. Eso también han buscado los compañeros que hacen teatro dentro del grupo. Aliarse con gente que haga otro tipo de teatro al que nosotros hacemos. Entonces ahí encontramos una imbricación, una unión, una fusión, ¿no? Porque el propósito del grupo es, en cuanto a la música, tratar de fusionar ritmos ecuatorianos con ritmos contemporáneos, ¿no? Universales. Lo mismo se trata en la imagen teatral que dan los compañeros que se encargan de esto. Entonces eso nos ha hecho que seamos un poco abiertos a poder trabajar con grupos de rock, con grupos que tengan tendencias de música nacional, de música ancestral. Esa es la riqueza que hemos encontrado y le damos gracias a la vida por haber tenido el chance de ser un poco abiertos de mente y no regirnos a un solo género, y eso nos ha dado el chance de poder relacionarnos y que nuestro trabajo vaya creciendo poco a poco, y lo que es más es relacionarnos con la mayor cantidad de gente con diferentes géneros artísticos que tengan, ¿no? Chévere que se puedan funcionar estas artes, ¿no es cierto? La danza, el teatro, la música. Así que invitados todos, a mis amigos oyentes, al concierto que dedica Logia Marginal y Smogaldi. Ahora vamos con un poquito de música de los chicos. Esto es El Danzante. Smogaldi, suena. Smogaldi. Y el danzarín también es otro personaje. Entonces el personaje del video es un danzarín. De esos que andan bailando de una mujer a otra. Por eso la mujer le encuentra sin nada. Le vale ver el más rico y también por otro lado el texto de la canción habla de lo que es un danzante, no también bailando tres videos. Son siglos y estrellas que ahora iluminan. Estamos de vuelta después de haber escuchado acá el tema de Smog al día, El Danzante, vacancísimo ahí, power, el tema bien al estilo de Smog al día, ¿no? Un rock quiteño, o sea, ecuatoriano, ¿cómo es la...? Verás, la cuestión es un danzante lento, o sea, el típico danzante de Chimborazo, digamos, por así decirlo, no el danzante rápido, porque hay que distinguir, o sea, los dos tipos de danzante. Es un tema que ya tiene sus bastantes años. Tiene, digamos, características de jazz y de blues un poco. Pero en el fondo es un danzante. Escuchamos que también combinas un poco lo que es la poesía con la música. Eso me han dicho. ¿A qué se debe esto y por qué, no? Verá, o sea... ¿O te sale natural? Yo tengo un concepto, digamos, del cantautor. Yo soy un cantautor, ¿qué te digo? El cantautor, o sea, dentro de los términos latinoamericanos y del mundo hispanohablante, es un mal músico que hace letras bonitas, ¿ya? Yo no estoy de acuerdo con eso, y más bien estoy de acuerdo con el punto de vista del anglosajón, que es un buen músico y es un buen letrista. En el mundo anglosajón tenemos muy buenos letristas y muy buenos músicos que son cantautores, ¿ya? Yo, o sea, con la basura de... No, mejor no digo nombres, o sea, no puedo estar de acuerdo. O sea, yo me cultivé toda mi vida para ser un músico. Entonces, yo soy un músico, he leído bastante, entonces trato de integrar las dos cosas y trato de ser lo más genuino posible. ¿Y a qué le escribes? Bueno, en esa canción en específica le escribo a las fiestas de Guapo. Yo vivo, o sea, arribita de Guapo, para los que conocen mi casa, yo vivo un poquito más arriba de Guapo. Y yo la primera vez que fui a las fiestas de Guapulo yo tendría unos 8 años. ¿Quedaste cautivado con las fiestas? Claro, me pareció muy impresionante eso de ahí. Ya últimamente, los últimos años ya no he ido porque he tenido, o sea, justo ese día tengo funciones en otro lado, tengo viajes, pero para mí fue una cuestión muy entrañable que ha significado mucho para mí. Sabemos que has mantenido una cierta lejanía de los escenarios y ahora que vuelves... otra vez al escenario con los chicos de Logia Marginal, ¿qué es lo que esperas dar a ese público? ¿Y el público qué espera recibir de ti en ese escenario? Mira, yo lo que espero darle al público es lo que yo o lo que nosotros hemos estado preparando durante todos estos años. Nosotros no hemos dejado de ensayar ni una sola semana desde hace muchísimos años. nuestra actividad, o sea, frente al escenario no ha sido, o sea, consuetudinaria, por decirlo así. Esa fue una decisión personal que tomamos nosotros, o sea, por las cuestiones del mercado, o sea, te tratan mal en los bares, te pagan mal, o sea, no te reconocen tu trabajo, entonces mejor toco para mí mismo, toco para mi barrio, toco para mi gente, tocamos solos. No le voy a dar gusto al dueño del billete para que se quede con mi trabajo. Así es. Pero también no puedo ser egoísta con lo que nosotros hacemos. Sí, sería egoísmo no compartir claro, tus pensamientos. Entonces tampoco estoy de acuerdo con ser egoísta. Uh-huh. Vamos con los chicos de Logia Marginal. Enseguida vamos a escuchar un tema de Logia Marginal que se llama Desobediencia, y queremos saber un poquito en qué se enfocaron para esta canción. Mira, es una canción que se enfoca en justamente en reconocer lo que el esfuerzo en el caso nuestro como un grupo artístico, un colectivo artístico, el esfuerzo de cada día seguir adelante, ¿no? Sin el auspicio gubernamental, sino es algo más independiente. La desobediencia civil nosotros la entendemos como el no ir a votar, el no ir al cuartel, el no botar basura, cosas muy sencillas, muy simples, la puntualidad. En esas cosas muy básicas, no es las armas, no es la ideología, como dijo el maestro Bravo, sino es más algo interno, algo personal. Y en nuestro trabajo lo que hacemos es comunicarnos, es expresar lo que los demás quieren expresar a través, tal vez, de un grupo de teatro y de música como somos nosotros, y eso es lo que hemos venido haciendo, sin dejar de lado el relacionarnos con instituciones gubernamentales y privadas, pero siempre teniendo una línea ética, nunca cambiar nuestro discurso, y eso creo que es lo que más vale antes que estar en la farándula o algo así, sino tal vez el respeto, ¿no? Que uno se puede fraguar, compartan o no lo que uno haga. El respeto que se ha perdido en los últimos tiempos, ¿a qué crees que se deba a esto? Yo creo que es que el sistema te absorbe, ¿no? O sea, si es que ahora no grabas con el presupuesto del Ministerio de Cultura, o sea, no estás en nada. O sea, es como no usar la última marca de zapatos que ha salido. Entonces, uno tiene que despojarse de eso. O sea, que tiene que uno forjarse el respeto en base a lo que uno hace, a lo que uno piensa. No es tanto de cuánto billete tienes y dónde has grabado y por eso te presentas, te llaman. O sea, no es un respeto real el que tiene alguien que pone dinero para que le respeten, sino más bien es el forjarse un buen nombre, humildemente, paso a paso, martillazo a martillazo, como lo hacemos la gente que hacemos rock. La gente del día a día, la gente grada, del pueblo. Grada, grada, subiendo peldaño, peldaño. Te hago nuestra pregunta del día. ¿Qué revolución es la que puede cambiar a la sociedad? La revolución que puede cambiarnos hoy por hoy creo que es el tratar de comunicarnos, pero comunicarnos ya de veras, porque estamos pendientes de un teléfono y pensamos que estamos comunicados con todo el mundo. Y es mentira, porque estamos más bien descomunicados, ¿no? Claro, te dices, ¿y qué tal? ¿Y qué vas? Y nada, y sales, no sales, o te metes a alguna página, pero en realidad es por tu necesidad que no tienes con quién conversar, con quién compartir. Entonces buscas una pantalla, algo ficticio, disque, para que te entiendan, para que te comprendan. Entonces yo creo que una revolución sería es despojarse un poco de la tecnología que nos absorbe tanto y tratar de encontrarnos en las necesidades que tenemos. Al menos los artistas tenemos casi todas las mismas necesidades, sino que a veces el egocentrismo, las rencillas personales hacen que nos alejemos. Pero para eso mismo estamos dispuestos nosotros y otros grupos de diferente música, tratando de hacer conciertos, tratando de hacer asociaciones, tratando de unirse para hacer cosas pequeñas o grandes. Entonces ahí se va destruyendo al sistema, para no esperar ser el gran grupo que pasó grabando 10 años en la Argentina para que venga el gran productor y te haga ganar $1,000,000. O sea, eso nunca haría mal tampoco, pero o sea, el rock es

28 y 29 de junio, lobby del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Te esperamos en el primer Salón de las Artes Eróticas. Diseños precolombinos, propios de las fiestas andinas de la cultura Cayambi, Natabuela y Otavalo. Estarán plasmados en la exposición pictórica Mayanza Cosmovisión, del maestro Luis Humberto Jácome Mayanza. La obra trata de problemas sociales que está vinculado con el universo. Esto nos da la posibilidad, a través de la pintura y a través de las formas en las cuales empleo, el juego lúdico con el color y la forma misma de los personajes que están puestos en mi obra. La muestra permanecerá abierta hasta el 30 de junio, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde, en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura, ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina. Le esperamos, la entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. De vuelta acá con los panas de Smog al Día y la Logia Marginal, compartiendo una tarde bien chévere de música, de experiencias, de anécdotas, de acá nos, de mensajes también positivos. Ahí Don David con esos mensajes que te dejan pensando y reflexionando. ¿No? Ahí, bacanísimo. Y compartir. Muchas gracias, muchachos, por aceptar la invitación. Gracias por venir. Bacanísimo ahí. Y hacerles de acuerdo a nuestros amigos oyentes que no se pueden perder el concierto de nuestros amigos de Logia Marginal y Smog al Día. Esto se desarrolla el sábado 15 de junio en el bar Ventana Arriba. Esto queda en La Foch y Amazonas. ¿Tiene algún costo a la entrada? Sí, es un aporte voluntario de $3, que casi no es nada para todo lo que vamos a darles ahí. Son años de experiencia, sangre, sudor y lágrimas. Baratísimo, amigos. Ya, pues ahí, para que vayan. Claro que sí, y es un concierto de lujo, así que no se lo pueden perder. Esto es el sábado 15 de junio en el bar Ventana Arriba, en La Foch y Amazonas, Logia Marginal y Smog al Día. Y vamos a seguir conversando aquí con nuestros amigos de Smog al Día, con David. Cuéntame, David, de tus proyectos nuevos, de la música nueva que sale. Bueno, el proyecto más actual que tengo es una propuesta de la Sinfónica de Riobamba para componer una sinfonía. Mi amigo Juan Carlos Ruales es el director. Y yo le propuse hacer una sinfonía, digamos, para esos instrumentos que tiene. Es como la Sinfónica de Quito ni la de Guayaquil, que son sinfónicas casi completas. Es una sinfónica, digamos, pequeña, solvente. Le dije, ¿qué tal te parece si que hago un tema para ustedes? Encantado de la vida. Digamos, en esto de aquí, o sea, es un proyecto personal mío, no tiene nada que ver con eso. Es lo que podría decir. De ahí, digamos, los proyectos que tenemos con el Smog al Día, estamos haciendo un montaje escénico que se llama En Ciudad Final. Cuento un poco la experiencia que hemos tenido nosotros como músicos y nuestra confrontación, digamos, con la sociedad. No puedo adelantar partes del argumento porque sería un poco... Porque tienen que ir. Claro. Tienen bueno, que ver. Eso lo vamos a hacer, digamos, en septiembre. No lo spoiles. Es un montaje escénico con nuestra música y es una manera de decir, o sea, cómo nos maltrata la sociedad a las personas que no cumplimos el estereotipos marcados. El canon que se espera de una persona. Porque si nos ha maltratado la sociedad a nosotros. Lo sigue siendo, hasta el día de hoy. Claro. Entonces vamos a escuchar un poquito de música de Smog al Día. ¿Te parece, claro, David? Esta vez vamos con El Bicicletas. Estamos de vuelta con, después pudiste escuchar El Bicicletas de Smog al Día. Y brother, coméntanos un poquito de este tema a la gente, porfa. Bueno, tengo una anécdota con la cuestión de la bicicleta. Yo andaba en bicicleta un día y ya veo que arranca un carro, pues, ¿no? Yo cruzo la calle y ya se fue, y él estaba cogiendo vuelo para venirse de reto. Me atropello. Por suerte me logro botar de la bicicleta, salgo volando, me pego un golpe en la cadera terrible que no pude caminar como un mes. Y el man ni se ha dado cuenta. Es que yo quería parquearme bien. O sea, se toma como 50 metros de vuelo para parquearse bien. Bueno, me estropeó físicamente durísimo, pero lo más grave de todo es que el otro día eran elecciones. Y yo tener que ir patojo a votar, porque no encuentras ni taxis, ni buses, ni nada. O sea, ir a votar patojo, o sea, que era lo que más me dolía, ir a votar por estos imbéciles, o sea, ni siquiera más yo patojo y pisado con carros. No, y otra cosa es el respeto que debe haber hacia la gente que anda en bicicleta. La bicicleta es un instrumento de trabajo, es un medio de locomoción y es un medio de diversión. Es un medio de salud. Y eso tiene que comprender la gente. El respeto ahí, justo el mensaje, el respeto a los bicicleteros, a la gente que tiene otra opción de movilizarse en la ciudad, ¿no? Mucho respeto. Ahora tenemos ya a disposición de toda la gente las ciclovías. Pero imagínate lo que son los taxistas que dicen que tienen que eliminarse las ciclovías porque a ellos les está quitando su trabajo. No creo que les quite el trabajo. Eso es lo que tienen, más cancha para seguir rebasando. No, y, o sea, por supuesto que no. Lo que debemos hacer más bien es incentivar a la gente para que use la bicicleta. Como tú dices, no solamente es un instrumento de trabajo, sino... Mira, ¿cómo es posible? O sea, el presidente de Holanda, que es un país primermundista, o sea, el alcalde de la ciudad va en bicicleta a su trabajo, todos los días en el terno que se pone, porque es formal. Y aquí, o sea, la bicicleta es una vergüenza, pues. Se utiliza como medio de propaganda política, como lo que quieras, se utiliza la bicicleta, menos como una responsabilidad ante la vida. Aquí en esta ciudad que es cerrada al smog, o sea, tenemos que hacer algo, no se aguanta más. No se aguanta más la cantidad de contaminación que existe. Bacanísimo, ahí está. Es el mensaje de Smog al Día. Bueno. Vamos a hacer un poquito de acuerdo a nuestra gente, un poquito de la agenda cultural que tenemos. ¿Para cuándo, mi querido Juanchito? Bacanísimo, tenemos el Ser Festival, forma parte del Destrave de las Tribus, un encuentro con las propuestas musicales de las tres culturas urbanas más importantes de la ciudad: hip hop, reggae y rock. Quienes con su arte nos darán a conocer el desarrollo generacional de sus culturas. Inscríbete en www.serfestival.com. Y también tenemos a Curare, con más de 17 años de carrera musical dentro de la escena nacional, presenta su quinto trabajo, Portales de los Andes, con un ensamble de lujo con músicos invitados como Paco Godoy, Gustavo Dueñas de Descomunal y mucho más en el Teatro Universitario de la gloriosa Universidad Central. Esto se desarrolla el sábado 13 de julio a las 14 horas y también habrá grupos de invitados como Avatar, Abaddon, Cíclope y Delicado Sonido del Trueno. Así que no se lo puedan perder. Esto es el sábado 13 de julio a las 14 horas. Ponte pilas, vaya a todos los eventos, igual a los eventitos de la otra semana que hacen los panas de Smog al Día y la Logia Marginal. También tenemos un evento de el 22 de junio. Addis Abeba presenta lo que es la inauguración de la Biblioteca Negra Haile Selassie, sede en Ecuador, en Carapungo, la Casa Comunal Carapungo. Ponte pilas con estos eventos, asiste a todas las casas culturales de que están activas en la capital, promoviendo todos estos tipos de arte, ¿no? Vaya, asista, comparta esos momentos muy importantes con su familia. Y también no se olviden que tenemos el evento de Metamorfosis por el 30º aniversario, que interpretan todo el disco Anónimo con su vocalista original y el prelanzamiento de su nuevo material, el sábado 13 de septiembre a las 14 horas. El cupo es limitado, así que estén pendientes de esto. Esto es en el Teatro Universitario en la Universidad Central. Las bandas invitadas: La Charnoy, Sarcasmo y Caniguara. Bacanísimo. Continuamos acá con los panas. Mis brothers, ¿dónde les podemos encontrar? Redes sociales, ¿dónde les número para contratos ahí? ¿Qué será? A ver, digamos un número de teléfono, digamos, o sea, 096-3068-778. Vea, yeah, ahí está. Alejandro Bravo, en las redes sociales, en Facebook, o Marcelo Ordóñez también en las redes sociales, en Facebook mismo, o Albuja Galo. Vea. Yeah. A cualquiera de los dos. A cualquiera de los al tres. Al de los tres, perdón. Les doy mi teléfono personal, ojalá no me llamen a hacer pasadas, por favor. Hacer propuestas. Claro, sí. Para propuestas, sí. Si llama que vaya, propuestas serias. Propuestas serias, por favor. No me quiero ver las caras. Podemos tener un tema para una próxima canción, puede ser. Sí, siempre yo. Amigos, no olviden que la revolución me introdujo en el arte y a su vez el arte me introdujo en la revolución. Esto lo dijo Albert Einstein. Bacanísimo. Y mi pana Logia Marginal, redes sociales, ¿dónde les contactamos? ¿Cómo es la cuestión? Con nosotros desde una. No, de una, vaya. Ahí en las redes sociales estamos como Logia Marginal, ahí pueden bajarse los temas, escucharlos, mandar ahí sus comentarios. Así que al número o solo al Facebook. Al Facebook. En el Facebook más bien, ahí ya. Claro, escríbale ahí al Facebook, ahí los panas contratito todavía están activos. Están celebrando 19 años y a las puertas de los 20 años, ¿no? Y en Moga el día con sí, 28 años. Sí, puertas de los 20 años ahí. Todo evento animamos, velorios, bautizos, divorcios, matrimonios. Para el día del padre, para el día de la madre. Del niño. Del niño. De las niñas. La revolución no es algo fijo de una ideología ni algo de una década en particular. Es un proceso perpetuo incrustado en el espíritu humano. Ya casi estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy, pero queremos preguntarles a nuestros invitados, más bien decirles que manden un mensaje a todas las personas que nos escuchan, sobre todo a los jóvenes que se están dedicando a la cultura, como yo. A ver, lo que yo les puedo decir, voy a parafrasear algo que dijo Charly García. ¿Quieren ser músicos? Fórmense como músicos. Aprendan a leer música, aprendan armonía, aprendan contrapunto, aprendan a tocar bien sus instrumentos. No crean que ponerle el pedal a toda distorsión y es hacer música. Vea, profundo. Nuestros amigos de Logia Marginal. Brother, hay un mensajito. Hay un mensaje, ¿cuál? Un mal consejo. Hay que traten es de atreverse a los artistas a tratar de renovar las cosas, ¿no? A tratar de dar ideas nuevas, de que se creen corrientes nuevas, porque eso es lo que necesita la juventud, al menos. O sea, que mediante el arte trate de educarse, de divertirse, que encuentren un apoyo en el arte. No solamente un apoyo es la droga, el trago, el fútbol. O sea, busquemos un apoyo real, ¿no? Un apoyo que como seres humanos nos enaltezca y nos ponga en la condición de civilizados. Como nuestro amigo Carapaz, que nos ha llenado de emoción la semana anterior con su ganancia.